Vamos a charlar unos minutos con el abogado Javier Díaz. Javier, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia. Javier, bien, todo bien, bueno, mejor. Javier, te llamamos porque nos enteramos que has hecho un planteo al STJ y queremos saber de qué se trata. Es un amparo que has presentado por el tema de lo que está ocurriendo con esta pandemia y algunas decisiones que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia aquí en la provincia de La Pampa. A ver, contanos. Efectivamente, anteayer, el día miércoles, presenté un amparo contra los actos del Superior Tribunal de Justicia adoptados a través de la acordada 3705 en sus distintos artículos integrantes de los anexos primero y segundo por lesionar, alterar y restringir derechos y garantías de la Constitución Nacional y privar de derechos que expresamente confiere la ley. A ver, entenderlo. Traducilo. ¿Cómo te afecta a vos lo particularmente? Sí. Para que entienda la audiencia. Sí. A ver, el Estado está conformado por tres poderes, lo cual surge de la forma republicana de gobierno que adopta nuestra Constitución Nacional en el artículo primero. El Poder Judicial es el que lleva la administración de justicia, pero no tiene ninguna facultad legislativa. Las facultades legislativas son del Poder Legislativo y en casos excepcionales, como los que estamos atravesando en este momento, del Poder Ejecutivo a través de los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Pero el Poder Judicial de manera alguna puede arrogarse funciones legislativas sin violar la Constitución Nacional y mucho menos restringir derechos y garantías allí contenidos. Los derechos y garantías pueden llegar a ser alterados en caso de conmoción interior o ante problemas de pandemias como los que estamos sufriendo. Ello por un tiempo determinado, dispuesto de antemano, y solo efectuado por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero el Poder Judicial, en lo más mínimo, puede arrogarse esas funciones sin incurrir en arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Claro. Y el STJ, para tu visión, para tu punto de vista, con la acordada esta de la 3705, ¿ha violado derechos y garantías constitucionales? Yo creo que está que son cuestiones objetivas. O sea, que salvo quien quiera justificar lo injustificable, como aconteció en el día de ayer con el juez Pedro Campo, que es quien lleva la causa, que en vez de emitir una sentencia, ejerció el derecho de defensa del Superior Tribunal de Justicia. Con el amparo tuyo que presentaste. Son cuestiones objetivas. Objetivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la acordada, entre los artículos arbitrarios e ilegales, disponen la prohibición de acceso al público a las audiencias. Cuando el Código Procesal Penal expresamente dispone que las audiencias de debate son públicas. Y el Código Procesal Civil y Comercial dispone que las audiencias en general son públicas. Entonces el Superior Tribunal de Justicia no puede, mediante una resolución, contrariar estas normas, porque en un país serio, eso constituye un delito, que es el delito de prevaricato que está expresamente dispuesto en el artículo 269 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque se está emitiendo una resolución contraria a una ley. Si ellos consideran necesario modificar transitoriamente alguna ley, tienen la Cámara de Diputados, a los cuales la Constitución Nacional le da acceso porque lo faculta a presentar proyectos de ley. Claro. Hoy en día se encuentra en funcionamiento un comité de crisis, al cual ocurren todos los poderes, o está integrado por todos los poderes. Sí. E incluso el Poder Ejecutivo, luego de la emisión de cada decreto, requiere la ratificación a la legislatura provincial de las medidas que ha adoptado. El Poder Ejecutivo, que es el facultado por Constitución, en el caso del provincial, por la autorización que le confiere el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, si el Poder Ejecutivo tiene que recurre a la Cámara de Diputados, el Superior Tribunal de Justicia no puede arrogarse facultades cercenando los derechos del pueblo sin ocurrir a dicho poder. Claro. Acá lo que ha habido, entiendo yo, sí, es un quebrantamiento de los poderes. Lo cual es muy grave porque hemos caído en una anarquía. En una anarquía que hoy por hoy no se ve tanto porque al pueblo lo tienen sometido a través del miedo. O sea, este virus que anda dando vuelta, que nos preocupa a todos, indiscutiblemente ha generado miedo y con razones. Pero el tema es que se están aprovechando de dichos miedos para ir quitándonos derechos. Y esto es lo que está haciendo el Superior Tribunal de Justicia, esto es lo que ha hecho concretamente el Superior Tribunal de Justicia a través de dicha acordada. Claro. La acordada esta para vos es inconstitucional, entonces, en algunos aspectos. No. No confundamos, porque incluso los abogados solemos confundirnos. Solo son inconstitucionales las leyes. Lo que puede ser inconstitucional es la ley, claro, cuando la ley resulta repugnante a los derechos y garantías de la Constitución. Las resoluciones de los demás organismos, como los convenios colectivos de trabajo, no son inconstitucionales. Sus cláusulas directamente son nulas. Está bien. O sea, la acordada esta sería más, nula. Es más, si usted... si vamos al artículo séptimo de la Constitución Provincial, habla de toda ley contraria a la Constitución Nacional, a esta Constitución Provincial o a los tratados internacionales, no habla de resoluciones como son las acordadas. Las acordadas emitidas por el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia tiene facultades para dictar esas acordadas. Pero esas acordadas son reglamentarias internamente. O sea, el Superior Tribunal de Justicia tiene la facultad de organizar internamente el Poder Judicial, pero no externamente. Eso no le pueden decir a los profesionales del derecho, ni a los ciudadanos en general, cómo tienen que actuar, cómo tiene el profesional de derecho que ejerce su profesión. La facultad de superintendencia es limitada, tan limitada que el artículo 68, inciso 16 de la Constitución Provincial, solo faculta a dictar las leyes de procedimiento y organización judicial, expresamente utilizo esa palabra, la Constitución Provincial, a la Cámara de Diputados. O sea que acá no se puede intentar engañar desdibujando normas cuando las normas son claras. La ley expresamente dispone que cuando la norma es clara hay que regirse por el texto de la ley. No es facultad interpretativa respecto a una ley clara. Y en este caso la Constitución Provincial es por demás clara. Claro. Pero aparte la Constitución Nacional, que es la que dispone el sistema de gobierno representativo republicano, es mucho más clara. Javier, ¿qué pasó con tu amparo? Porque recién mencionabas bueno, que... Sí, pero antes, si me permitís, quiero explicarle un poquito a la gente, porque sin, o sea, decirle que se han alterado derechos, ¿sí? La gente, ¿y qué derechos se alteraron? Acá se alteró el derecho al trabajo. Se afectó la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la seguridad jurídica. ¿La seguridad jurídica por qué? Porque se le priva a la ciudadanía y en especial a los operadores jurídicos que son los que defienden los derechos de la ciudadanía y son los que ocurren a los tribunales, normas expresamente legisladas por la Cámara de Diputados. Como por ejemplo, la cantidad de audiencias que pueden celebrarse por día. Por ejemplo, el retiro del expediente. El Superior Tribunal de Justicia, arbitrariamente, porque no dice por qué, dice no, solamente podrán retirarse en tales circunstancias especificando o sea, la circunstancia, el retiro de expediente. Cuando la ley expresamente dice que los expedientes son libres de ser retirados, salvo, o sea, por los profesionales, salvo que se encuentren a despacho o abierto a prueba. Con lo cual, indiscutiblemente, el Superior Tribunal de Justicia está violando esa ley. Esa ley, en todo caso, si quieren restringirla por la cuestión social, que esto no se, que la pandemia no se sigue extendiendo, debieron requerir a la legislatura que modificara esa norma. Claro. Pero ellos no pueden violarla. Está claro, Javier. Porque si no, acá los jueces se están posando sobre la ley y ya dejamos de ser el gobierno de la ley, de las leyes, para ser sometido al gobierno de los jueces. No. Javier, ahora te contesto sí. La pregunta que me hiciste, ¿qué ha pasado con el amparo? Sí. Bueno, como lo dije al principio, el amparo ha sido rechazado en límite, lo cual es una barbaridad, porque al menos debieron haber guardado la forma, lo que demuestra que el nivel de impunidad de la con la que actúan los jueces es tal que no le importa respetar las normas. Las violo y ¿quién me va a decir algo si nosotros somos los que juzgamos? Ellos, al menos debió correrse traslado del amparo, pero no. El juez directamente pasó el amparo a resolver sin dar traslado alguno y en una enérgica defensa de la acordada procedió a rechazar in limine el amparo, sin tratar en modo alguno las arbitrariedades e ilegalidades cometidas. Es más, la justificó diciendo que en épocas de alteración, como las que estamos viviendo, el Superior Tribunal de Justicia tiene estas facultades, lo cual no es cierto. Claro. No es cierto. Vos esto me imagino que lo irás a apelar. Ya lo apelé. Ya lo apelé. O sea, en un amparo, si bien los plazos no son tan breves, porque yo tengo 3 días para apelar, Pero lo apelé el mismo día, porque en una acción de amparo lo que uno pretende es restablecer los derechos Claro. Lo más inmediatamente posible. Así que calculo que en el día de la fecha, si logro terminar el memorial de agravio, estaré presentándolo para que ya pase a la Cámara y resuelva. De todos modos, yo entiendo que frente a la Corporación Judicial de esta provincia, tendré que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revea esta situación, porque realmente se están cercenando derechos. Uno de los mayores inconvenientes, si me das 2 minutos más para explicarle al oyente, una de las mayores violaciones que se están cometiendo es el hecho de que han abierto los abren los tribunales, o sea, la acordada dispone la apertura de los del servicio de justicia a partir del día lunes 18, sí. Pero restringiéndolo a turnos. Claro, es por turnos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé la cantidad de abogados que habremos ejerciendo la profesión, pero indiscutiblemente somos muchos. Entonces, los turnos que dan no alcanzan para todos los abogados todos los días. Pero los plazos, a partir de la apertura de la feria, corren para todo el mundo. O sea que los abogados corren el riesgo de que los plazos venzan y pierdan el derecho a sus clientes. Claro, y no. Pero no por desidia del abogado, negligencia del abogado, sino por una imposición de un poder judicial autoritario, sin limitación alguna. Porque acá indiscutiblemente están quebrados la independencia de los poderes. Bien, Javier, queda bastante claro. Hay algunos tecnicismos judiciales que por ahí no se entienden bien, pero en general ha quedado bastante claro que el Superior Tribunal de Justicia con esta acordada ha modificado leyes y no lo podría hacer. Y no lo podría hacer, claro. Con la gravedad de que el ciudadano pampeano puede perder, quedar expuesto en los juicios, o sea, aquellos que están judicializados pueden perder sus derechos en los juicios, porque podrían perder los plazos. Pero esto es más grave, porque esto no solo que el Superior Tribunal ha resuelto arbitrar ilegalmente, sino que los restantes poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con total complicidad, omite tratar el tema. A ver, no me estoy refiriendo a todos. Por ejemplo, en la reunión del Comité de Crisis del día miércoles, me comentaba la diputada Fonseca que ella planteó la situación requiriéndole al presidente del Superior Tribunal de Justicia que explicara la situación. Y el presidente dijo que ellos tenían facultades, quedándose en eso. En la comisión también va el diputado Torroba, que es abogado y que como representante del pueblo debiera defenderlo. Sin embargo, guardó un silencio cómplice. Igualmente lo hizo el ministro de Justicia, Bensusan, y los restantes diputados, representantes de bloques que se encontraban presentes. Es decir, que a ninguno de los tres poderes les está importando absolutamente nada la pérdida de los derechos de la ciudadanía. Bien, Javier. Eso es más grave aún. Me quedo sin tiempo. Te agradezco estos minutos con no, la radio. No, por favor, les agradezco a ustedes que le lleven información a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Javier Díaz, abogado del fuero local. Ha hecho un